Mala mía, por fijarme en quien yo no debía. Por fuera la neta que bien bonita. Lástima que el cora no te servía. La bolsa Birkin que te regalé, ¿pa' qué? Las vacaciones que yo te pagué, ¿pa' qué? Tanto tiempo que perdí, ¿pa' qué me pagues así? Dime qué debo sentir. Por tu culpa traigo cero sentimientos. Cuando mal no te QM ni lo siento. Me jodiste las ganas de tener algo bien. Cuando te vi con él en la disco comiéndose a besos. Traigo cero sentimientos, pero mal no se te ve y si lo siento. Me agarraste de pendejo, pero todo bien. Como tú hay otras 100. Lástima que otro como yo no volverás a ver. Fue esa red. Nunca te fui suficiente, aunque jure quererte. Me pasas por enfrente, baby. Con el que decías que solo era tu amigo. Y ya ves que mis celos sí tenían sentido. Yo nunca te fallé, pero tú me agarraste de juego. Y aún sabiendo que tú la regaste, te miras a toda madre. Y yo por tu culpa traigo cero sentimientos. Cuando mando un TQM ni lo siento. Me jodiste las ganas de tener algo bien. Cuando te vi con él en la disco comiéndose a besos. Traigo cero sentimientos, pero más dulce te mi si lo siento. Me agarraste de pendejo, pero todo bien. Como tú y otras 100. Lástima que otro como yo no volverás a ver.